viene marcando con un golpe de cabeza Jacuzzi, saca la pelota para Poggi, la tiene Poggi, Poggi la manda por abajo a la mitad de la cancha para que se meta en campo de River. Sena, Sena le va a pegar, tiró Sena, gol de Arsenal, gol de Arsenal, gol de Arsenal. Sena a los 40 minutos hizo camino con esa corrida por el medio y le pegó de lejos, de 25 metros, Sena para clavarla abajo contra el parante derecho del arquero Vega. Un golazo de Sena, gana Arsenal. Arsenal 1, River 0. Lo sacó a pasear al pelado Almeida, Sena, ¿eh? Metió una diagonal de izquierda a derecha, para mí con cierta responsabilidad de Vega. La pelota fue hacia la derecha, para mí cayó tarde en la estirada, en la volada. Se miran todos, River, no haces un gol ni con viento a favor. Mi estimado Marcelo querido, Marcelo Daniel Gallardo, te dice muñeco, hacelo, clavala, por favor, es un ruego, es un pedido, clavala, hacelo. Tiro libre para River, Marcelo Gallardo, el capitán frente a la pelota. Para esta muy buena oportunidad que tiene River con esta pelota quieta, se retira de la cancha Gonzalo Ludueña, ingresa el Queco Villalba. Villalba a la cancha. Nene, un despertador, todavía no sos nada en el fútbol, aprovechá todas las oportunidades que te da River, Queco. No sos nada todavía en el fútbol, Cuídate. Gallardo al arco. ¡Gol! ¡Golazo! Derriba en el muñeco Gallardo. El muñeco Gallardo con ese piecito que todavía funciona. Con ese piecito todavía de terciopelo que tiene talento para pegarle en el tiro libre. La clavó abajo contra el palo derecho del arquero Campestrini. A los 5 minutos y medio contra el arco de Figueroa. Al corta la pegada del muñeco, empató River. River 1, Arsenal 1.